Johnny al alcalde, con su boca en todas partes, cuenta 1, 2, 3, 4, 5 y pinta red, blue, black and white. Come on, come on, come on, come on, come on, yes, que toque es la señorita de inglés. Esa manera de hablar la hace tan particular. Pero prefiere Hawái. Oh yes, es sensacional. Y cuando va para la escuela hay que prestar atención. Nunca va a darte la clase si no tiene un grabador. Come on, come on, come on, come on, come on, yes, que toque es la señorita de inglés. Esa manera de hablar la hace tan particular. I love you so much. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, yes. Que toque es la señorita de inglés. Esa manera de hablar la hace tan particular. I love you so much.